insípidas desgracias. De mi triste anuario, pacientes impaciencias desbordan mi inventario. Entrando a toda mecha, a saco de cabo a rabo, y sin pensar lo pienso, y pensando se va el tiempo. No creas que me importa que esta noche quede tonta. Te tragas tus palabras, me sobra garganta para gritar, y sintiendo lo viento. Mi opinión no la reservo. Pensar lo pienso y pensar.